Memorias de las Resistencias. Pues en general creo que el tema es de, en lo personal, muy de mi interés. Yo creo que no solamente es importante y necesario formular este tipo de reflexiones por lo que pueda pasar en el futuro, porque estamos viviendo a fuego real pues ya las consecuencias de precisamente los sistemas de gobierno verticales que siempre se han repetido y así, ¿no? En general estoy de acuerdo con todos los aspectos que expone. Solamente uno, a propósito de una reflexión que hicimos también una clase hace ratito, manejar a la clase política como actual, como una clase inepta o tonta, no se me hace como tan, por la seriedad del problema, no se me hace como tan adecuado, ya que pues no podríamos decir que el gobierno del PAN fue tonto en su desarrollo, porque pues prácticamente, vulgarmente, pues nos la dejaron ir suave y bonito, ¿no? A toda la sociedad en general. Y suave digo porque siempre pasan así las reformas, ¿no? Siempre pasan así imperceptibles casi, entonces de ahí la importancia de hablar y propiciar que este tipo de pensamiento y de historia, de hacer historia, pues se funda, ¿no? Y bueno, yo creo que he leído un poco el artículo que escribió en contra de historias de la Comuna de París, comparándola con el zapatismo, y se me hace, yo creo que pues una propuesta muy interesante, también a propósito de otras propuestas que he visto de una corriente de anarquismo ontológico de la zona temporalmente autónoma, ¿no? Que es precisamente, encaja perfectamente con las características que tienen estos movimientos que se desengancha del Estado, dice Joaquín Bain, o sea, no están dependiendo, no están preocupados tanto por si el gobierno destina o no recursos a la sociedad, porque bueno, como usted menciona, los gobiernos progresistas simplemente son sistemas capitalistas que dan un poco a la sociedad, pero el régimen es igual vertical y autoritario y así. Entonces se me hace como oportuno retomar todas esas riquezas de un sistema de organización social simple, como las juntas de buen gobierno zapatista, y también traspolarlo quizá toda esa riqueza a la figura del historiador, ¿no? O sea, el historiador como una zona temporalmente autónoma o como una esfera de poder y de oralidad, pues autónoma, como es precisamente este momento, por ejemplo, que pues yo vi así en la escuela que no se le dio gran difusión. Yo creo que por lo regular en las pláticas que tengo con los compañeros de otras carreras que no solamente son las ciencias sociales, el tema es recurrente, ¿no? La situación está difícil y pasa esto y una incertidumbre, no saber qué hacer, y una apatía también a decir, bueno, pues es que todos los sistemas o todos los movimientos siempre terminan burocratizados y etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que pues, es como importante ponernos a pensar en generar un discurso que se adecue sobre todo a la situación de México, porque América Latina, pues es un quizá, con todo y que sea, tenga que ver con México, yo creo que pues cada vez es más comprobado que México está más hacia el norte que hacia el sur. Y pues yo creo que las condiciones así en cuanto a represión y en cuanto a control mental en México pues son como bien especiales, ¿no? Bien bárbaras, salvajes, no sé cómo decirlo. Y pues por lo mismo creo que la historia tiene que difundirse por medios alternativos, ¿no? Como se hace, por ejemplo, en África actualmente, que las corrientes historiográficas ya llevan a otros niveles, están más allá de la ciencia, incluso, como vemos, estas organizaciones sociales pues están más allá de las formas estatales también, hasta ahora dadas. Y pues, qué bueno que se hizo este coloquio. Primero, antes de explicar, no sé, que estoy en onda del movimiento zapatista, no es así, comparto la idea de Proudhon acerca de una autogestión, pero lo que no comparto con ustedes acerca de que diga que las universidades no sirven para nada. A mí me parece que cumplen la función que en un momento diría Paulo Freire, es decir, de dar ideas, no, o sea, no copiarlas, sino que son una especie de compartidas, de ahí la palabra universidad, es una universalidad, de ideas. Y me parece que al menos los profesores que están aquí presentes, no nos vienen a imponer qué pensar, sino que nos enseñan a reflexionar y a poder dar y a presentar nuestras ideas respecto a las cosas. Ahora, que no sirvan para nada, bueno, pues usted está aquí, por algo está aquí, ¿no? Tiene un doctorado y nosotros somos unos preparados. Yo dije que nadie era perfecto. No me parece que no sea de utilidad las escuelas y que las relaciones de maestro sean necesariamente porque tú no sabes nada. Me imagino, al menos los maestros que me han tocado, han tratado de, la mayoría no todos, han tratado de retroalimentar esos pensamientos que tenemos y de ahí para hacerlos un poco más grandes. En ese aspecto es donde no estoy ¿cómo podemos decirlo? Apoyando a usted su idea. Y también porque cuando usted dice acerca de que somos excluyentes, usted también excluyó cuando dijo que cualquier gente decente tenía que leer justamente los textos que usted cita. Me parece que también eso es una forma de exclusión. Bueno, sí, universidades, yo no creo que no sea así tanto que no sirvan de nada, ¿no? Sino que igual la idea de Paulo Freire no es que no sirvan de nada, sino que representan una forma de alinear a la sociedad como domesticando a los animales, ¿no? Y siento que los movimientos antisistémicos, en cierta forma, se han dado cuenta del fracaso también que implica la educación, ¿no? De cómo es que, pues, no implica que haya cierto desarrollo entre las sociedades, ¿no? Más bien implica que éstas se alineen conforme al sistema y que no representen ningún temor, ¿no? Entonces, igual como lo que pasó en la Revolución Mexicana, ¿no? Que inició siendo, digamos, de sí una iniciativa de vamos a recuperar las tierras, ¿no? Que nos han robado y todo eso. Pero al final, ¿no? Cuando Madero llega al poder, pues no respondía a esas necesidades, ¿no? A esas necesidades del pueblo, y se fue alineando tanto que eso fue lo que al final pues se le terminó volteando, ¿no? Porque era como, bueno, ¿estás del lado del pueblo o estás del lado de este nuevo poder, ¿no? Que se está estableciendo? Y de ahí precisamente nace el ZLN, ¿no? De, bueno, pues ya nos dimos cuenta que no funciona, ¿no? En cierta forma, que solamente se cambien las manos del poder. Y pues ante eso, pues existen otras necesidades de la cultura popular para pues representar esa contraparte ante algo que no está funcionando, que no le está funcionando a la mayoría, ¿no? Y pues respecto a eso, pues yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Usted cree que ya el sistema que estamos viviendo en este momento esté llegando así, digamos, a su punto máximo que va a caer en determinado momento? Nada, uh-huh. Como que en defensa de lo que decía Carlos, ¿no? Que ahorita le cuestionaba a la compañera de que pues no sirven las universidades, pero usted está aquí. Igual lo he visto, por ejemplo, en el local de Unios. Yo veo que el compañero está en muchos lados. No es que se puede ocupar el espacio y no por eso se tiene que aceptar lo que es el espacio, que es la universidad. Bueno, eso es un y otras dos que son en, de Ketón y Mambore, son los movimientos de América Latina, ¿no? Pues la comuna de Oaxaca duró casi 3 veces más que lo fue de la comuna de París, ¿no? Y resistiendo ahí los compas. Y la última, que en estos comunicados del EZ, ellos dicen: nosotros estamos ya en el punto de destruir las relaciones sociales que permitan que uno esté arriba del otro. Y pues ahí se muestra qué tan en vanguardia está. Mi nombre es Luis Eduardo Campo Franco, soy estudiante de los últimos semestres de la licenciatura de Historia, y pues más que nada es una reflexión ahondando en lo que es el tema de los movimientos sociales en América Latina, porque en México se ven cada día más emergentes este tipo de evoluciones sociales y ideológicas. El caso de lo que sucede actualmente en el estado de Guerrero con las CRAP, y su surgimiento en 1994 con el apoyo también del EZLN, ¿no? Las CRAC desde finales de los 80 vienen haciendo trabajo autogestivo, autoprotección, por así decirlo, no tomando los ejes de la comunidad, de la seguridad comunitaria, y el apoyo de las bases zapatistas que también se hacen en Chiapas, ¿no? Creo que son mesas donde se debe de debatir esto, ¿no? Lo del el papel que tienen los indígenas y en estos movimientos. Por ejemplo, en el náhuatl se conoce la tradición oral como a la palabra historia como itoloca, ¿no? Es lo que se le hace la referencia a la itoloca, que básicamente eran los consejos que los abuelos le daban a los niños o a los jóvenes, ¿no? Y jóvenes que también asistían a lugares donde se reunían propiamente jóvenes y tenían gente que también los iba instruyendo en los caminos de la medicina y de la siembra del maíz, de la agricultura, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta también la participación de todos los grupos étnicos autogestivos y autocomunitarios, porque también hay grupos indígenas que también trabajan para partidos políticos. Entonces, básicamente yo lo que quiero es exaltar como que el ejemplo que están dando estas comunidades fuera del Distrito Federal y del Estado de México, porque el Estado de México está sumamente reprimido, pero en Guerrero, en Oaxaca, ya en Chiapas, desde hace 20, 30 años están dando estos procesos, y creo que también en América Latina, ¿no? Lo mencionaron los movimientos de los sin tierra, lo que pasa en Atenco, que es un frente en defensa de la tierra, y ahora en Morelos, de la tierra y del agua, ¿no? O sea, ya también se van tomando en cuenta nuevos aspectos como son los recursos naturales, ¿no? Que es propiamente lo que también los zapatistas hacen, ¿no? Aprovechar los recursos naturales y mediante ellos establecer su agricultura, sus ciclos naturales de vida, ¿no? Uh-huh. Eso es como mi participación en cuanto a qué hacemos aquí o qué no hacemos aquí, pues yo creo que son esas redondas donde se tienen que discutir, porque por ejemplo en las universidades como la UNAM, donde cada vez se ve más la represión sistémica con sistemas de videovigilancia, torniquetes y sistemas de represión interna, los estudiantes se ven acosados, intimidados y en algún momento reprimidos por no poder expandir sus conocimientos más allá de las aulas, ¿no? No puedes llegar a las explanadas o a los jardines a hacer proyectos con didácticas y metodologías bien establecidas, porque de volada llegan y te dicen que no puedes hacer esto, que tienes que meter tu proyecto con un escrito así y asado, y se va reprimiendo, ¿no? O sea, básicamente el sistema establecido va creando estas formas, va orillando a que nosotros también respondamos, ¿no? A que pues si nos están orillando, pues mejor si cierran una puerta abrimos 10 más, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo una pregunta más así breve, espero también conseguir una respuesta inmediata, no es tanto elaborada mi pregunta. Lo mío va más bien no con el descontento social, sino con el contento social. Lo mío va sobre el tema que usted manejó sobre la desvalorización de los movimientos antisistémicos que se están viviendo aquí, puesto que aquí, en no sé si esta apatía latinoamericana o esta apatía más bien mexicana sobre de que tenemos a la mano o al alcance todo este material de ir anti lo otro, cómo nos afecta a los que sí tal vez puedan obtener un resultado antisistémico. No sé si me doy a entender, o sea, trato de decir que cómo es posible, o sea, cómo es que al tener al alcance todo esto aquí en América Latina o aquí en México, tener al alcance esta propaganda o esta inmediatez acerca de lo antisistémico, cómo nos afecta para precisamente contrarrestar lo antisistémico, más bien para ir con lo antisistémico. Sería todo. Digamos que, bueno, yo también estoy demasiado en favor a los demandamientos populares y a la autogestión económica política, digamos, lo que propone Kropotkin, Malatesta, Bakunin, pero también siento yo que no debemos caer en una idolatría política, económica, social, o sea, no creer que hay una respuesta absoluta para todo, porque si caemos en eso, creemos que sencillamente cambiando esta forma de gestión, los problemas se van a solucionar automáticamente. Cosa que pues, obviamente no. Digamos que a veces algunas cosas que el Estado ha creado sí nos pueden ser sumamente útiles, por ejemplo la computadora que se estaba manejando para ver compañeros en América Latina que tienen esta misma cuestión. Yo digo que, bueno, contrario a alguna de las tesis de Marx, no recuerdo dónde la leí, él dice, debemos dejar de pensar y vamos a actuar. Yo creo que en este momento debemos primero pensar y luego actuar, porque el capitalismo, yo estoy también de acuerdo que ya está en un punto de quiebre. No es cuestión de va a caer o no, sino cuándo va a caer. La cuestión que ahorita debemos de hacer es, debemos nosotros tomar como las medidas adecuadas, prepararnos lo suficiente para que cuando esto ocurra, que los grupos de autogestión o los grupos un poco más socialmente conscientes sean los que tomen el poder y no dormirnos como nos ocurrió en la Revolución Mexicana y muchos ejemplos que pueden darse alrededor del mundo. Bueno, en cuestión de lo de las estadísticas que manejó el profesor Carlos, quería mencionar cómo se puede comparar a México en el contexto geográfico con la verdadera América Latina, que ciertamente en la actualidad se ha debatido mucho qué tanto México ha reaccionado a esas políticas que la América Latina sí ha manejado. Yo soy de la idea, de la postura de que México no está en el mismo contexto que tiene América Latina. Aquí en Nuevo Micro también podría decir que la misma juventud, como usted lo mencionaba, que puede ser la fuerza que tenga el país, yo sí podría decir que puede tener un cierto choque, porque hay veces que los mismos jóvenes, por sus diferentes ideas, pues definen sus propias ambiciones, sus propios ideales. Y bueno, en lo de cuestión del capitalismo, yo podría decir que sí, también muchos dicen cuándo va a terminar, tiene una fecha, pero nos volteamos a ver nada más a lo que pasa aquí en el país, o podemos ver lo que pasa globalmente, ¿no? Lo que está pasando, digamos, ahorita, la cortina de humo que está pasando en Corea del Norte, o lo que está pasando en África y en Asia. O sea, también podremos ver esos contextos y estudiar qué tan factible podría ser aquí en México. Compararnos tal vez con lo que pasó en Argentina, yo creo que es todavía muy adelantado, que todavía le falta demasiado para que el país, desde lo del campo, podríamos decirlo así, llegue a las ciudades. Porque los levantamientos están pasando en comunidades, no están pasando en las ciudades. Gracias. Nada, también quiero agradecer la presencia y sobre todo este evento. Que tiene el medio Ramos, ¿sí? Sobre todo la discusión que debería de tener, y eso me habla de que, pues también en los sectores de la educación de la universidad está habiendo cierto sectarismo, está generándose como también una coyuntura en los pensamientos de nuestra juventud, salir a las clases y encontrarnos con algo que nos habla de nuestra realidad cotidiana y que pues de igual manera enuncia la crisis en la que nuestro sector, pues no sé si decir sector, ¿verdad?, de historiadores, de universitarios, está atravesando. Hace rato tuvimos una charla con chicos que están respondiendo, que están interactuando con la realidad de la docencia y pues no es un terreno esperanzador tampoco, ¿verdad? O sea, toda la realidad está vertida ahí, sobre todo en la manera de cómo se detallan los procesos de educación. Y la formación de nosotros mismos como entes sensibles a un movimiento revolucionario, pues, continental, ¿no? Yo podría llamarlo, al menos de centro hacia abajo. Y que, pues, es interesante que nosotros nos ubiquemos como entes abiertos a estos procesos y a salir de estos lugares donde luego nos podemos encasillar todos, como la idea de dónde repartir la educación, quién es el que da las luces, quién es el que la recibe. O sea, más que nada fomentar esta generación como con más esperanza a que pueda generarse una fraternidad, y pues realmente eso iría en contra del sistema, pero también es la extensión de hasta dónde nosotros podemos incidir en otras personas desde las aulas, pues es revolucionaria, ¿no? Y esa conciencia que debe de tomar, pues, México con respecto a América Latina, pues es necesaria, para mí es necesaria por la esperanza que me da de un mundo. No sé. América Latina a largo plazo me gusta mucho porque es tener una visión diferente sobre hacia dónde nos dirigimos como colectivo de países que se unen más por nuestras características lingüísticas culturales. Entonces eso me agrada porque es el despertar de América Latina, que yo personalmente lo veo desde la Revolución Cubana, cambiaron muchas cosas en toda América Latina. Entonces dirigir esta parte del continente hacia el futuro y que despierta América Latina. Otra cosa sí medio pesimista es que México está más, tiene al menos el gobierno sí está más hacia el norte que hacia los países del sur. Entonces es donde se recuerda tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, desgraciadamente. Y básicamente es eso que. Y una pregunta, usted, ese punto de América Latina a largo plazo, ¿hacia dónde lo hace? ¿Cómo lo vislumbra? ¿Como que encabece como grupo de países al mundo? ¿Cómo lo vislumbra? Bueno, una pregunta un poco sencilla, en esta construcción de nuevos movimientos y de nuevas ideologías y de nuevo sentir del ser humano, porque me parece que es lo que pasa. Nosotros como científicos sociales, ¿cómo podemos, pues no colgarnos, ¿no? Pero pues romper también con esto que mencionabas de las universidades, ¿no? Porque en cierto sentido, pues sí nos cooptan bastante, ¿no? En otros horizontes de expectativas o de estudios, ¿no? Basta recorrer los programas de estudios, para darnos cuenta de nuestras propias carencias, ¿no? Platicar con nuestras personas. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos dar también una construcción diferente, a lo mejor en nuestro caso históricamente, ¿no? ¿Cómo construir un discurso histórico que sea diferente y que englobe esto que está pasando, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo quisiera en torno al optimismo. Yo la verdad no creo que el capitalismo tenga una fecha para morir. Ya pasó hace un siglo, ya lo había hecho más. Tiene que llegar un momento en que tiene que la humanidad camina hacia el socialismo. Yo creo que el capitalismo lo tenemos que empujar entre todos. No hay realmente de otra. Me agrada muchísimo la idea de los movimientos sistémicos, porque no caen en lo mismo de regresar a las diferentes estructuras estatales verticales. Entonces yo creo que mi simpatía va más por este lado, por la horizontalidad. Y aquí, por ejemplo, en la universidad sí vemos que mucha horizontalidad existe, ¿no? Lo vemos entre nosotros mismos, por ejemplo, entre la pelea de vanidades y la pelea por los cuerpos. ¿Qué problema representa la sobrepoblación para llevar a cabo una organización de masas en donde los niveles de educación pues son decadentes y pues la comunicación no es lo que sería lo difícil, ¿no? Porque eso creo que no sería el problema, pero pues yo creo que sí, dirigentes, digo, yo hablar frente a 100 o 200 personas, prefiero ser el